no despierto en la noche, tocando tu almohada. Ya no te salgo a buscar, ni me desvelo. Ya no me encuentras llorando, la madrugada.